una neurona control normal, luego de 24 horas en cultivo, emite ramitas o neuritas, nosotros las llamamos neuritas, y una de ellas elonga rápidamente y forma lo que denominamos el axón, ¿sí? El axón de la neurona, ahí se dice que la neurona polarizó, ¿sí? El axón de esa neurona es fundamental, este evento de polarización es fundamental porque el axón le va a permitir comunicarse con otras neuronas, permitir la conducción del impulso nervioso, ¿sí? La señalización en todo el sistema nervioso y emitir una respuesta. Si los axones no se forman, ¿sí? Y no maduran, la transmisión de la información no se lleva a cabo y entonces la función del sistema nervioso va a estar alterada, ¿sí? ¿Qué vimos con el glifosato? Vimos que en realidad no desarrollaban a las 24 horas ese axón, ¿sí? Las neuronas permanecían en estado inmaduro, nunca polarizaban dentro de las 24 horas, ¿sí? Por lo cual ahí teníamos un evento muy importante, porque había una afección en la formación del axón. Sin embargo, si uno dejaba esa neurona en cultivo, 48, 72 horas en cultivo, la neurona tratada con glifosato forma el axón y polariza. Pero es un axón totalmente diferente al de una neurona control. Es un axón inmaduro, es corto, los axones pueden llegar a un metro de largo, ¿sí? Desde varios centímetros a un metro. En el caso de del tratamiento con glifosato, o sea, llevaba que el axón era un axón inmaduro, era corto, muy poco ramificado. Los axones generalmente se ramifican mucho porque contactan a millones de neuronas, ¿sí? Entonces, con el tratamiento de glifosato había toda una retracción en el desarrollo.